RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba, un año del juicio contra el modelo. El 21 de agosto del año 2012, la justicia sentenció a un productor sojero y a un aeroaplicador por las fumigaciones perpetradas en el barrio Ituzaingó Anexo. Desde hace 10 años, el grupo Madres de Barrio Ituzaingó libra una lucha contra los agrotóxicos, debido a los casos de cáncer ocurridos en la zona. Una de sus integrantes, María Godoy, charló con la RNMA sobre la marcha del miércoles pasado, que conmemoró el aniversario de la sentencia. Bueno, es conmemorar el aniversario de un año del juicio, o de la sentencia de ese juicio, pero decimos que en nuestro barrio todo sigue igual, la gente se sigue enfermando, siguen haciendo los niñitos con malformaciones, siguen falleciendo la gente. Y no tenemos ninguna respuesta de ningún gobierno. Ya sabemos que el gobierno de la provincia nos abandonó y el municipal, que es el que tiene que trabajar en el centro de salud, nos ha sacado personal. Estamos cada vez peor. No es casual también que en la mitad del juicio la presidenta anunció la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina. Hoy también están los compañeros de Bower que le quieren implementar de nuevo el basural ahí a 6 kilómetros donde ellos están, los compañeros de San Antonio donde están la fábrica Porta, que es donde se dice que están fabricando biodiesel. Entonces estas empresas que llegan con la venia de todos los gobiernos, con las nuevas tecnologías, lo único que traen son consecuencias muy trágicas para nosotros, el pueblo, en la salud, en lo social y en el medio ambiente. Por eso estamos hoy marchando acá. En este camino largo, que es más que un año, son muchos años que vienen ustedes trabajando desde el barrio hasta toda Latinoamérica, recorriendo con este grito por la vida. ¿Cuáles son las cosas positivas que han ido encontrando? Y bueno, lo más positivo yo creo que es toda la gente que hoy se está organizando en contra de esto, y bueno, que estamos tejiendo redes con ellos. Y bueno, eso yo creo que es una gran cosa. ¡Vamos, vecinos! Una vez más, a un año del juicio de las madres de Barrio Ituzaingó, muchas organizaciones estamos aquí presentes para decirle no a Monsanto, sí a la vida. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un nuevo caso de trata en la comarca andina. Charlamos con Julio Saquero, referente de la APDH de la localidad, quien nos relata el caso. Privación ilegítima de la libertad, secuestro de dos personas, de dos mujeres jóvenes, de 22, 25 años, con dos criaturas que serían hijos de una. Sí, esto es a 100 metros más o menos de, en una vivienda humilde, a 100 metros del complejo de los petroleros privados, donde fue el caso anterior. Bueno, con las chicas, según lo que sabemos, fue detenido el dueño de casa, un originario del Hoyo, que habría ido a Jujuy, las habría convencido de viajar con promesa de trabajo, les habría pagado el viaje y les habría dado gentil alojamiento en su casa, nada más que después se produjo situaciones de maltrato y presunto abuso sexual u otro. Hubo una denuncia judicial o penal allá en Jujuy, una causa abierta por secuestro de personas y de privación ilegítima de libertad, y viajó la brigada policial especializada en este tipo de delitos en Jujuy. Sabemos que la trata a lo largo de toda la geografía argentina es un negocio muy lucrativo en este momento, que comienza en la frontera con Bolivia, y desde dentro de Bolivia uno puede seguir la ruta de la trata desde Potosí, o puede seguir desde Cochabamba, desde La Paz, desde Sucre, y avanza por La Quiaca y avanza por Villazón y llega después a la ruta 40 y se traslada hacia Chile, desde Salta hacia Chile, o sigue hacia el sur y llega a Neuquén, llega a la zona petrolera, Neuquén y el sur Santa Cruz y Chubut, y más al sur a Tierra del Fuego, entra en territorio chileno. Así que mi caracterización, no quiero ser alarmista,

y la Red Nacional de Medios Alternativos. Heredia dijo que cree estar cerca de determinar dónde está el cuerpo del joven salteño. Estamos muy, muy cerca de encontrar el cuerpo. Yo ya tengo bien ubicado dónde lo mataron. El cuerpo, cuando la doctora Bosco, la primera juez encubridora, cuyo cuñado fue el primer gerente de Agrocosecha en el 2009, y ella saca un provido el 19 de noviembre que dice, no hay delito. Yo nunca dudé que cuando ella dijo no hay delito, en una resolución, es porque ya había sido informada ella que el cuerpo estaba desaparecido para siempre. Yo llego aquí el 5 de diciembre, y yo el 12 de diciembre anuncio la muerte de Polanco. Panorama Informativo, RNMA. Córdoba. No estamos todos. No estamos todas. Falta Facundo. El pasado martes, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se movilizaron en reclamo por la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre, el joven de 19 años de quien no se conoce su paradero desde hace 18 meses, luego de salir de un baile de cuarteto. Su madre, Viviana Alegre, repudió las trabas de la justicia por el caso y responsabilizó al gobernador José Manuel de la Sota por llevar adelante una política represiva en la provincia. Una mezcla de todo junto, de alegría por el hecho está de que mucha gente está hoy y que realmente a mí, yo fui, hablé con ellos y están, que creo que no se juntarían siquiera a tomar un café, pero hoy están. Es un idioma universal y están, acá están. ¿Cómo es el balance que haces de la actividad? Y muy positiva, o sea, ya desde esta mañana, inclusive fuimos a hablar con el fiscal, vino gente de APDH en La Matanza, que ha mandado la adhesión Pérez Esquivel, o sea, Norita Cortiña también. Y yo la veo muy positiva, digamos, o sea, ojalá algo resulte a nivel judicial, ¿no es cierto? Porque lo que hablamos con el fiscal, la gente que vino, está también dos nietos restituidos, qué sé yo, y Sonia Torres, la abuela que fuimos, y de mil maneras le pidieron que sacara a la propia policía, bueno, veremos. Hoy hiciste declaraciones en un medio respecto al nombre o los nombres de las personas que aparentemente fueron los que generaron la desaparición de Facundo. ¿Se ha acercado a alguien de la justicia, el fiscal, se ha comunicado con vos? No, porque ellos dicen que a nosotros nos dicen, al doctor Oro y a mí, y nos dijeron hoy a la gente que fuimos, que no tienen cosas contundentes para involucrarlos, para imputarlos, pero tienen los nombres. En la movilización dialogamos con el Vichy Luque del colectivo de jóvenes, a quien le preguntamos por qué razón en la provincia de Córdoba siguen desapareciendo jóvenes. Y la respuesta que yo te puedo dar es que siguen desapareciendo jóvenes porque la misma lógica de represión y de control social desde la fuerza de la policía y desde el gobierno siguen siendo las mismas que en la época de la dictadura. Para el que esté escuchando, para el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, contale qué vive un joven de un barrio periférico cuando va a laburar, va al colegio, sale de su barrio. Vive el acoso de la fuerza de la policía y de mucha de la gente que cree que somos peligrosos, que ve en nosotros el mal de la sociedad, que cree que cargamos una mochila de oscuridad, si se quiere, o de contrabando, o de armas. Se cree que nosotros venimos desde los barrios trayendo la porquería a la ciudad, cuando en realidad la porquería que hay, digamos, por llamarle de alguna forma, ¿no?, al abuso y al acoso de la policía, está puesto desde la misma policía, desde el mismo gobierno. Los que venimos de los barrios al centro y que andamos por los mismos barrios también, hoy estamos viviendo una especie de dictadura, estamos acorralados. Estamos entre la casa, la escuela, el trabajo y nada más. No podemos salir a ningún otro lado porque está la policía ahí permanentemente controlándonos y llevándonos presos, por nada. ¿Y para esto qué hacen como jóvenes? Nosotros desde el colectivo estamos laburando fuertemente, acompañando a Viviana, y también estamos logrando, hay un proyecto de informe de abuso policial a nivel provincial que va muy lento, pero es un informe que nos va a dar herramientas para ir a hablar con gente más poderosa políticamente para que nos den una solución ellos. Por último, para a quien esté escuchando y no conoce o cuando va por la calle hace que no ve que están deteniendo a un joven, ¿qué se le puede decir? Se puede decir que está bueno que se pregunte por qué y que no sea la respuesta fácil de que algo estará haciendo. Que se pregunte por qué se lo están llevando, cómo se lo están llevando. Que mire, que observe la forma en la que se lo acosa, en la que se lo expone públicamente como una persona peligrosa. Que se pregunte el por qué. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,